Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Mi nombre es Esteban Pony y esta semana me acompaña un gran amigo de nosotros, el muy, muy conocido Mefiboset Herrera, quien se ha encargado de la parte técnica de LLBN Latino durante varios años, pero también se ha dedicado a muchas artes que poco a poco van a conocer. Mefiboset, te adelanto una gran bienvenida, pero este trimestre tenemos una responsabilidad, dedicarlos al estudio del pacto. Antes vamos a tener una palabra de oración. Señor que estás en los cielos, te pedimos tu bendición a la audiencia y a nosotros, que podamos hablar palabras tuyas en todo momento, porque en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mefi, vienes con una identificación muy especial. ¿Podrías explicarnos? Sí, ahora el 2021 está considerado uno de los años de temor, uno de los años de esta pandemia está haciendo estragos en la vida social, en la vida cotidiana, en la vida familiar, aparte de cuestiones de salud. Está mucha gente con mucho temor, ¿sabes? ¿Qué te parece? Sí, indudablemente, después de un 2020 tan trágico, tan difícil, nos ha cambiado algo tan pequeño como un virus, cómo cambió la vida de todo el planeta. Ahora viene el miedo junto con la esperanza de que pueda haber una solución. Y para eso tenemos que llegar a un acuerdo en muchos sentidos. Sí, a mí también me tocó perder familiares y amigos. Y claro que se combina, ¿no? Tanto la esperanza como la situación estresante de eso. Pero fíjate que hubo un teórico político de Europa que se llamaba Thomas Hobbes. Él decía que para disolver el temor se necesita tener un gobierno fuerte y estable, y que este gobierno debiera de establecer algo que él llamó un pacto. Y es muy interesante que esa no es una idea muy original de él. Las Sagradas Escrituras nos hablan de que el gobierno de Dios ofreció establecer con la humanidad un pacto. Y en este trimestre, muchos estudiantes de la Biblia de diferentes partes del mundo vamos a abordar este tema. El pacto que la Biblia presenta a la humanidad. El pacto que Dios presenta a la humanidad. Mefiboset, quisiera poner como preámbulo el significado de la palabra pacto. Okay. Una palabra que nos parece tan común, su origen viene del latín y tiene que ver con la palabra pax, pacis. Hacer las paces, hacer vínculo, es el significado. De esta palabra nosotros encontramos en el castellano, por ejemplo, la palabra poste. El poste de luz, por ejemplo, viene del latín palus, que podríamos decir palo en cierta manera. Pagus, en referencia a alguna aldea, una aldea que tiene una empalizada alrededor para protegerse de animales. Propages, que son retoños. Página, que tiene el mismo significado en latín y en castellano. Así que es una palabra bastante común, bastante importante. Y sobre todo tiene el sentido de convenio, un acuerdo que hay por lo menos entre dos partes. Así que es un tema de aplicación práctica bien importante. Bueno, si estás hablando de lo que es de un convenio o de un contrato, Este generalmente se establece entre dos personas o más. Pero un contrato o un convenio tiene dos fases, dos partes. Una son mis beneficios y mis responsabilidades. O sea, siempre para poder ser parte de un pacto, va a haber ciertas cosas que ciertas responsabilidades que yo debo de cubrir, ciertos requisitos para poder pertenecer a ese pacto. O sea, por ejemplo, cualquier tipo de pacto, dijéramos el convenio, un convenio europeo o el convenio de las Américas, de Norte y Sudamérica, siempre va a haber ciertos requisitos para poder pasar ahí, nivel de calidad, si quieres hablar de eso, o siempre va a haber algo, ¿no? Ciertos compromisos. Un pacto, aparte de darme beneficios, también es un compromiso. Y no solamente eso, al aceptar el pacto, aceptas y te responsabilizas de estos compromisos, pero también gozas de muchas cosas muy buenas para ti. En realidad, los pactos van hacia la productividad, ya sea para acrecentar el espacio, para mejorar ciertos procesos, para aprender unos de otros, para muchas cosas puede funcionar bien un pacto. Y entonces, Dios, que es el creador del universo, que es otra cosa que vamos a conversar, es la persona ideal para crear un pacto con la humanidad, porque él conoce desde un principio cómo fue la humanidad creada y las circunstancias en las que fue creada y en las circunstancias en las que vive. Así es que un pacto con Dios es ideal, es un negocio redondo. Fíjate, Mefic, en Génesis 1:26, que Dios crea a la otra persona, el otro lado que va a estar en el pacto, dice Génesis 1:26-27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo es eso de que el hombre tenga semejanza a Dios? ¿Podemos nosotros decir ese concepto en el poco tiempo que nos queda, Mefi? ¿O vamos a deleitarnos durante toda esta semana? No, yo creo que es un tema tan importante que yo creo que debiéramos de abordarlo en un momento posterior. Porque a mí me interesa mucho esto de que, y no leíste ahí, cuando dice que cuando Dios creó al hombre, dice que él vio que era bueno en sobremanera. El hombre fue creado muy diferente, o sea, él fue creado directamente, Dios lo creó del barro, ¿no? No fue así que salga la hierba o que produzca la tierra animales. No. Él tomó el barro y él mismo sopló de su aliento. Y hay muchas cosas que yo creo que vamos a dedicar un día completo a platicar de cómo fue creado el hombre, por qué fue creado a imagen y hablar un poquito sobre la imagen de Dios. Es más, yo tengo preguntas para ti. Tú eres doctor y creo que nos puedes dar una perspectiva desde ese estudio que tienes y esa experiencia que tienes. Así es que yo te voy a hacer algunas preguntas sobre la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Y entonces hablaremos de la imagen de Dios en ambos sexos y a lo mejor hasta el famoso tema de la guerra de los sexos. ¿Qué te parece? Se ve que va a ser una semana de preguntas de punto y contrapunto, ¿verdad? Claro que sí. Pero por lo pronto vamos a terminar nuestro programa y vamos a orar. ¿Qué te parece? Muy bien. Adelante, Mefi. Puedes orar. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y de empezar a excavar un poquito en la profundidad de lo que es un pacto contigo. Queremos aprender de él porque sabemos que nos conviene. Hemos escuchado que es para productividad y queremos ver cómo podemos participar en este pacto. A lo mejor es un buen negocio. Yo quiero hacer negocios contigo y creo que todos mis amigos también. Así es que danos tu bendición y danos tu guía en este negocio personal con el Creador del Universo. En tu nombre lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Mi nombre es Esteban Pony, esta semana con invitado de lujo, el amigo, el señor, el representante más importante de LLBN Latino, nuestro fraterno Mefibosé de Herrera. Pero antes vamos a hacer una oración. Señor que estás en los cielos, gracias por tus bendiciones en todo momento. Gracias por la oportunidad de estudiar sobre el pacto que tenemos contigo y que tú quieres establecer todo el tiempo con nosotros y mejorarlo. Te pedimos que nos acompañes en este momento de estudio, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Señor Mefibosé de Herrera, usted nos dejó ayer un sabor que no satisfizo todavía. Quedamos en que se iba a desarrollar el tema para el día de hoy. Y la primera pregunta que yo le tengo a usted es, Mefi, Dios nos creó a su imagen. ¿Cómo es posible que Dios nos creó a su imagen? ¿Cómo podemos nosotros pretender ser imagen de Dios? Imagínate que yo me presento por primera vez contigo de esta manera. Oculto mi imagen, oculto mi personalidad. Y te digo, Esteban, quiero hacer un negocio contigo. ¿Harías un negocio conmigo así, ocultando? O sea, yo no me identifico, no me presento correctamente. ¿Tú te animarías a hacer un negocio conmigo? Definitivamente no. Aparte que parece guerrillero un poco. Bueno, está de moda con la pandemia, ¿no? Ahora, ¿qué te parece si me descubro un poquito la boca? ¿Te animarías ahora a hacer un negocio conmigo viendo cuando menos que soy yo el que estoy hablando? Porque antes no sabías ni siquiera que era yo el que estaba hablando. ¿Qué te parece? Bueno, por lo menos tengo una idea acerca de tu cara. Por lo menos lo pensaría. Bien, y sí, claro, entre más me descubra, entre más me dé a conocer contigo, hay más confianza, ¿no? Y ya, ya si me quito yo la cachucha y me pongo mis lentes, así como persona de negocios, pues entonces ya podemos hablar y entonces sí podemos hacer un contrato, podemos hacer un negocio. ¿Qué te parece? Wow, Mefi, te ves muy serio ahora. un cambio, persona, ¿no? Persona seria, todo un ejecutivo, Mefi. No, y si me pongo corbata y lo demás, pues ya es más fácil hacer. Entonces, mira, Dios quiere hacer un pacto con nosotros, pero Él lo que quiere es presentarse. O sea, que lo conozcas, que te des cuenta que es una persona en la cual confiar, en la cual estar seguro que pueda hacer un contrato, una persona seria, como dijiste, ¿no? Y entonces, él al principio se presenta como el creador. Yo soy el creador. Él crea todas las cosas, y él dice, yo soy el creador. Y una de las cosas más interesantes es que crea al ser humano a su imagen. Ahora, tú eres pediatra, y de seguro has visto a alguien que va a tener un hijo y cuando nace el niño o la niña, mira, se parece al papá, se parece a la mamá. Y la tiene a la nariz y que el lunar le salió ahí, el lunar del abuelo y de la abuela. Y yo creo que cuando Dios creó al hombre, sucedió eso, fíjate, sucedió que dijo, mira, Este es de mi herencia, este es mi hijo, este es mío, este es mi genética. Aquí puedes ver es rasgos, aún con su individualidad, aunque tiene la cara diferente y los ojos verdes, a mí, yo los tengo amarillos o de otro color, aún así se pueden ver rasgos de mí. Entonces, Dios se revela al ser humano como creador del mismo ser humano. Ahora, quiero yo hacerte una pregunta interesante. Tú eres médico. Dime cuál es la diferencia entre ser un veterinario y ser un médico de personas, un médico normal. ¿Cómo, qué me puedes hablar de eso? La pregunta parece casi jocosa, pero es una pregunta muy seria, porque así como tú ilustraste cómo a medida que tú te vas descubriendo, la imagen tuya adquiere seriedad, hay confianza. Igualmente nosotros podemos ver en la creación cómo es Dios. Cuando estudiamos algo tan impersonal, no solo en veterinaria, sino impersonal, hablo del reino, el reino mineral, por ejemplo, el universo, algo que nos parece tan materialista, vemos o percibimos que Dios es un ser organizado, en primer lugar. Ahora tú me planteas el problema desde el punto de vista del reino animal. Pienso que en el reino animal hay muchas características que también Dios reflejó en ellos al momento de crear. Pero en el hombre, cuando hablo del hombre, hablo de la mujer. En la raza humana, quiero decir, Dios decide hacer una creación especial. Fíjate que en el resto de la creación, Dios dice que vio que era bueno, pero en la creación del sexto día, cuando ocurre la presencia y la creación de la raza humana, Dios habla en términos, fue bueno en gran manera, como que Dios hizo una dedicación especial, un trabajo especial al crear al hombre y la mujer. Así que sí hay una diferencia entre la creación del reino animal y la creación del ser humano. Y te voy a hablar de algo muy especial que para mí es un estudio en sí mismo. Cuando es muy diferente un animal con vida a un ser creado que tenga el aliento de vida de Dios. Porque es el único que tiene lo que nosotros llamamos alma. Los animales no tienen alma, tienen vida. Pero dice que cuando Dios sopló en el ser humano, no solamente le dio vida, sino que se convirtió en un alma viviente. Después, en el estudio de lo que es el alma, dice que el alma regresa a Dios que la dio. Es allí un pedacito de la imagen de Dios que es diferente para mí en lo que es la creación de los seres vivientes. Y me refiero generalmente al reino animal, ¿verdad? El alma es algo que es totalmente diferente que cualquier otro ser creado. Y esta alma viviente tiene una capacidad de hacer sus propias decisiones y tiene algunas características que son exclusivamente de Dios. Y de eso vamos a platicar en la próxima ocasión. Vamos a ver cómo puede una persona decidir muy diferente, decidir propiamente, particularmente, hacer cosas y tomar decisiones solito. ¿Qué te parece si oramos y le damos gracias? ¿Cómo no? Señor, gracias porque creaste al ser humano, muy particularmente. Ayúdanos a descubrir esos rasgos de ti en nosotros. Y ayúdanos a vivir también con esos rasgos reflejando tu imagen, para que así no solamente nosotros te conozcamos, sino que otros también lleguen a conocerte. En tu nombre. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica en nuestra vida. También en la suya, no podía ser de otra manera. Claro que sí, por eso está usted perfectamente bienvenido. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias porque podemos pensar, reflexionar acerca de este tema tan importante como es el tener un vínculo, una relación de unos con otros. Guíanos en el estudio de hoy, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mefiboset Herrera, ayer nos quedó un concepto tan interesante. ¿Cómo es posible que nosotros seres finitos creados podamos tener imagen de Dios? Esto es un reto, Mefi, un reto. ¿Qué crees tú? Mira, el crear una imagen es muy, muy importante desde el punto de vista social. Tú bien sabes, las leyes de la genética y de la herencia nos da pertenencia, nos da yo soy parte de. Es muy interesante que cuando uno, tú eres parte de una familia, cuando formas parte de un clan, de pronto te sientes, vives con más seguridad, sientes una sociedad. Y eso yo creo que es lo que Dios quería para establecer confianza en la propuesta de un pacto. O sea que él al crear al ser humano, a su imagen, crea este ambiente de decirte, ¿sabes qué? Tú y yo somos parientes, no te preocupes, yo no voy a traicionarte, somos parientes. Pero ahora quisiera presentarte una nueva perspectiva. Resulta de que Dios no solamente crea su imagen, sino que hace algo más. Presenta ciertas circunstancias para darse a conocer con mayor certeza al ser humano. Por ejemplo, al ponerlo en el jardín del Edén, el ser humano podía ver la creación de Dios y allí podía conocer un poquito más de quién era Dios, conocerlo más a fondo, pero no nada más eso. Dios gozaba de venir a platicar con el ser humano cada día, pero el sábado él tenía una comunión personal con el ser humano. Esto es muy esencial. Cada sábado nos da una oportunidad de conocer más a fondo con la persona con la que voy a hacer un pacto, con quien voy a hacer un negocio. Fíjate, aún entre los negocios se acostumbra, por ejemplo, hey, vamos a firmar un contrato. Sí. ¿Qué te parece si vamos a jugar golf y ahí nos vemos en el golf, ¿no? O qué te parece si vamos a comer juntos, ven a comer, muchos negocios se cierran en el restaurante o en ese tipo de ambientes sociales. Dios quería un tiempo especial. Él dijo el Shabbat, el sábado es el momento de tener una comunión especial. Quiero que me conozcas, quiero que sepas quién soy, con quién estás haciendo negocios. Así es que mira, nos vamos a ver ahí en el golf del sábado, nos vamos a ver en la comida del Shabbat. Ese concepto, Mefi, yo quisiera que hagas un paréntesis. Ese concepto que tienes es muy interesante. La parte seria de lo que va a ser la relación se establece en un momento de Shabbat, de sábado, de reposo, de descanso. No es en la tensión. Oh, Dios mío, ayúdame cuando acabo de salir de un accidente de tránsito, sino en el momento en que uno está tranquilo, relajado, pensando, Porque no solo es la creación del hombre, que Dios creó a la mujer, Así y es. entonces el plan era que tuvieran una relación madura, estable, pensante, que fueran Así es. personas que reflexionaran en forma responsable de lo que iban a hacer. Y entre más recurrente, mejor. O sea, entre más tú comas junto con un amigo que acostumbres verlo, ¿sabes qué? Mira, vamos a tener desayuno, dijéramos tú y yo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa en el camino, pero vamos a comer juntos una vez por trimestre para entonces platicar sobre la lección y hacer todo. ¿A poco no da un ambiente donde podemos planear juntos mejor? Así lo hizo Dios, vamos a hacerlo recurrente. Cada semana nos vamos a ver y vamos a platicar cómo está el plan. Y entonces dice, 6 días trabajarás y harás tu obra. ¿Qué te parece si hacemos el plan para toda la semana? Nos reunimos el sábado y entonces planeamos la semana. Y el viernes, pues ya ves, terminas toda tu obra. Y bueno, yo creo que es una estrategia, inclusive utilizada en los negocios. Ahora, otra de las instituciones que Dios pone en el Edén es el matrimonio. Las relaciones matrimoniales son una oportunidad para conocer a Dios. De hecho, tú bien sabes como pediatra que cuando hay una pareja que no tiene hijos, ellos reaccionan a la vida muy diferente cuando tienen su primer bebé y más diferente cuando tienen el segundo. De hecho, a mí me sucedió una vez que tuve mi segunda hija, la perspectiva de la vida cambia. Cambia. Dios da la oportunidad de conocerlo en nuestras relaciones matrimoniales. Eso para mí ha sido un descubrimiento muy, muy importante. Pero hay algo más. Resulta de que mi hermano también tiene el mismo lunar que tenía mi papá y que yo también tengo. Entonces, nuestros hermanos también fueron creados a la imagen de Dios. Y cuando yo veo a mi hermano, que también es imagen de Dios, que también puedo ver en él un pedacito de Dios, entonces yo trato a mi hermano de una manera especial. Es muy diferente tratar con alguien que no es conocido a trabajar con alguien que es familia. Tú dices que nosotros decimos la sangre llama, ¿verdad? La sangre tiene algo. Entonces yo veo a mi hermano, él es mi sangre, él es mí. Yo creo que Dios crea todos estos factores, estas circunstancias, la naturaleza, el sábado, el matrimonio, la amistad, el conceptualizar cómo tratar entre hermanos. Todo eso tiene que ver en cómo conocemos a Dios para hacer un pacto con Él. ¿Cómo propone Dios hacer un pacto contigo y conmigo? ¿Qué te parece estas circunstancias? Extraordinario, Mefiboset. Cuando hay este tipo de relación inteligente, hay una palabra que viene casi en cascada enseguida. Hay una relación de responsabilidad. Yo no puedo tratar mal al que veo que tiene, como dices tú, un hermano que tiene características del padre y del abuelo, porque yo también tengo esas características. Y en ese momento Somos parientes. perdón, ese hermano adquiere características especiales. Ya me sale en forma natural tratarlo bien. Claro. Tratado en la forma correcta. O sea, siempre, siempre hay cierto tipo de trato, pero como dijimos siempre, la sangre llama. Entonces, volvamos al principio. La sangre llama de arriba para abajo y la sangre llama de un lado para otro. ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios por esto? Vamos a orar. ¿Cómo no? Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de ser partícipes de tu familia. Tú eres nuestro Padre. Gracias por la oportunidad que me das de participar de tu imagen con mi esposa, con mi pareja. Gracias por mis amigos. Ayúdame a abrazarlos y arrodillarnos ante ti y darte gloria y honra. En tu nombre, amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, lección de lujo acerca del pacto con un invitado muy especial, un pensador que siempre nos hace reflexionar, nuestro amigo y muy bien ponderado, el señor Mefiboset Herrera. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Señor, que estás en los cielos, gracias por las reflexiones que hay y nos has dado a través de este mensaje acerca del pacto que tú quieres tener con nosotros. Te pedimos tu bendición y que nos des mentes abiertas para entender el tema del día de hoy. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mefi, quedó ayer la parte del estudio acerca de cómo Dios había hecho cada día las cosas y las hizo buenas. El día que crea al hombre, la mujer y el resto de la creación fue bueno en gran manera, y aparece el día donde hay relación de pacto con nosotros, el día sábado, todavía superior. ¿Qué pasó, Mefi? Todo se echó a perder. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que pasó? Es que, mira, justamente si te das cuenta, el día de hoy apagué un poco la luz aquí del cuarto donde estoy grabando. Cuando uno quiere hacer algo, siempre es bueno que se cumplan ciertas circunstancias para sacarle mejor provecho al negocio. Por ejemplo, ahora está un poquito oscura mi imagen. Yo estoy rompiendo las reglas de la iluminación. O sea, no tengo suficiente iluminación, y la iluminación que estoy usando crea sombras aquí atrás que puede ser un poco de distracción para la audiencia. Al romper ciertas circunstancias que no son óptimas, se crean ciertos efectos que pueden ser no deseados. Esto fue la historia del árbol de la ciencia del bien y del mal. No era el árbol en sí mismo. Quién sabe si hubiera sido manzana, pera, piña. Bueno, las piñas no crecen en árbol, pero quién sabe qué tipo de árbol era, ¿verdad? De seguro, mucha gente dice, Dios tuvo la culpa de eso, porque Dios creó ese árbol. Dios tiene la culpa del pecado. El problema no era un árbol, ni un fruto. No. El problema es que era, el asunto es que Dios quería presentarle al ser humano que hay ciertas circunstancias en las que es la mejor operación. Imagínate que tú haces un carro, ¿no? Y entonces le echas un líquido diferente, que puede ser, por ejemplo, hay carros que funcionan con alcohol, ¿verdad? Le echas alcohol y combustiona, pero no es la combustión óptima que tú quieres que sea. Dios entonces presenta esa opción al ser humano y le dice, mira, la mejor opción es que tú obedezcas, que tú estés dentro de los límites, pero el día que tú salgas de estos límites, vas a tener consecuencias irreparables y consecuencias no deseadas. Y eso fue el árbol del conocimiento del conocimiento del bien, de la ciencia se le llama. Y es que es una ciencia. En la naturaleza, en todo hay leyes. Si tú rompes las leyes de gravedad, cuando te caes, no se puede jugar con ciertas leyes porque va a haber consecuencias muy, muy no deseadas. Y eso es lo que Dios quería presentarle. Existen leyes en forma natural. Dios es un Dios de leyes. Y estas leyes nosotros apenas las comenzamos a descubrir aquí, que con la ciencia de esto, son innumerables la cantidad de leyes que existen. Y no es porque esas leyes tengan que ser así. Lo que sucede es que cuando esas leyes se rompen, se crean ese tipo de cosas que a veces no queremos. Y eso fue lo que sucedió. Desafortunadamente, la desobediencia, el rompimiento de esas leyes, trajo algo que nadie quería que sucediera. Sin embargo, el pacto, eso, Dios como diseñador inteligente, fíjate, él fue el diseñador inteligente de la creación. Sin embargo, diseñó algo también. Diseñó un plan de redención, un pacto, una manera en la que ese rompimiento de ley, esa consecuencia del rompimiento de leyes que es el pecado, se va a solucionar. Tiene una solución. El pecado solo tiene una solución y es este pacto que Dios propone. Eso que tú dices que no deseó, ¿qué pasó? Lo que sucedió fue que el hombre, por su capacidad de tomar decisiones personalmente, que todo ser creado tiene esa capacidad, decidió desobedecer. Y al decidir desobedecer, obviamente vinieron las consecuencias no deseadas. Qué triste ver los efectos del pecado. Qué triste. Sin embargo, cuando vemos los efectos del pecado, lo mejor no es tanto ver los efectos, sino ver que Dios tiene una solución muy buena, una teoría muy perfeccionada, un diseño perfecto. ¿Qué te parece? Es un Dios de amor de verdad. Bueno, Mefiboset, una reflexión muy importante. Hay gente que se dedica hasta en forma cómica a crear ese instante en que Adán y Eva están en el árbol o están al pie del árbol y hay una serpiente, a veces la pone un poco cómica, jocosa, y desvirtúan la profundidad de lo que el autor en el Génesis está tratando de transmitir de Dios, qué fue lo que echó a perder tan gravemente la forma tan perfecta en que Dios había creado las cosas. Hay leyes que allí uno puede aprender, el no tener envidia, el no agarrar lo que es ajeno, el no robar. Si Adán y Eva sabían que es el fruto de ese árbol le pertenecía a Dios, el agarrarlo, tomarlo, era un robo. El concepto de tomar lo que no es propio, el aprender que no debemos ser glotones. Dios le dio a Adán y Eva todo el jardín del Edén, y eso era una parte de lo que era la tierra. Adán y Eva podían ir al resto de la tierra, y el jardín del Edén era su casa. Tenía que ser el árbol. ¿Qué es lo que los llevó a tratar de usurpar, de traicionar la confianza que Dios les había dado? No hay una gran lección en esto. El problema no estaba en el árbol, estaba en el acto de la tentación, el tratar de agarrar algo que Dios había puesto un límite. Y ese límite lo tenemos en todos los casos. Si yo voy a una esquina y no obedezco al padre, la posibilidad de un accidente es enorme. No es una ley que me restringe, es una ley que me protege. Así que, Mefi, todavía tenemos mucho que aprender esta semana. Si quieres, puedes tener, por favor, una oración. Gracias, Padre Celestial, por este lugar tan especial. Ayúdanos a hacer un pacto contigo en ese lugar seguro, dentro de la obediencia, dentro de tus leyes. Porque como el salmista, decimos, me gozo en cumplir tu ley. Gloria sea a tu nombre. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana hemos tenido una lección de introducción importante acerca del pacto con Dios y hemos tenido también un invitado muy especial, nuestro muy amigo Mefiboset Herrera, un pensador que nos ha impresionado durante todos estos años y lo vamos a disfrutar también en el día de hoy. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos hablar contigo, porque podemos entrar en pacto contigo, razonar, reflexionar, inclusive mostrar nuestros sentimientos. Tú, Señor, tenemos que tener tanto que aprender, tenemos que reflexionar tanto acerca de ti y comprenderte. Pero guíanos en este momento de estudio, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mefiboset Herrera, te tengo que confesar que me dejaste un poco triste ayer. Ah, caray. Después de toda la semana de hablar de cómo Dios había hecho todo y bueno en gran manera, se echó a perder la cosa. Y nuestros padres, Adán y Eva, decidieron frustrar, traicionar, entrar en rebelión con ese pacto de amor, de entendimiento, que tan perfectamente estaba funcionando en el jardín del Edén. ¿Qué consecuencia tan terrible el romper un pacto? Mira, no es tan triste el asunto si nos quedamos en ese lugar. En todo contrato, muchas veces hay que incluir en el contrato cuando ciertos requisitos no se cumplen. No es que haya algo malo en el contrato, ni puedes decir que todo el contrato es malo. El contrato va a ser bueno y tiene un final feliz, tiene un final bueno y productivo. Pero tiene que incluir capítulos en donde diga, ¿sabes qué? En caso de no cumplir estas condiciones, pues va a haber estas consecuencias no deseadas. Y eso lo puedes ver en las leyes de los gobiernos, en las leyes civiles. Cuando alguien rompe una ley, tiene que haber una consecuencia, ¿no? Y es la consecuencia del pecado. El asunto, entonces, recapitulando todo lo que hemos estudiado esta semana. Primero, Dios se presenta. Él quiere que lo conozcas. Quieres que si vas a hacer un negocio, no lo hagas al Tony Son. Se presenta como tu creador. Se presenta como el que te da vida. Se presenta como tu padre, es tu pariente, es tu sangre, tú eres parte de la familia de él. No solamente eso, sino se presenta también en quienes están cerca de ti. Quienes están cerca de ti cuando reflejan la imagen de Dios, obviamente se forma una sociedad en donde tú juntos llegas a alabar a Dios. Fíjate que eso tiene mucho que ver con el concepto de iglesia. Cuando tú logras que un conjunto de personas lleguen a ese momento de alabar a Dios juntos, es algo más especial que tu alabanza personal. No la reemplaza, ¿verdad? Sino que es un momento especial el alabar a Dios en forma común, en grupo. Y eso tiene mucho que ver cuando hablamos del pacto. El pacto, aparte de ser personal, aparte de ser una propuesta directa para ti y para mí, es también una propuesta en grupo. Se reenfuerza. Y entonces hablamos también de los límites. Mientras todo esté dentro de los límites, el pacto va a funcionar bien, va a ser bueno, va a ser válido. Lo único que te está diciendo de la nota triste que tú dices de ayer fue decir, mira, mantente dentro de los límites, eso es todo. O sea, mientras estés invirtiendo aquí, va a haber un porcentaje de interés que se va a hacer. Todo está bien, mientras no rompas aquí, mientras no codicies, mientras no robes, mientras no rompas las leyes de este pacto, no hay problema, todo va a ir bien. Hay una persona confiable del otro lado del pacto. Es ahí donde nosotros tenemos que esperanza, tenemos una perspectiva diferente de la vida, porque vemos que Dios es bueno. Así como vimos que Dios fue bueno en la creación, Él sigue siendo bueno y efectivo en el plan de redención. He estado aprendiendo este concepto, el diseñador inteligente. Dios es el diseñador inteligente de la creación. Es el diseñador inteligente de la sociedad. Es el diseñador inteligente de la restauración o de la salvación. Y es el diseñador inteligente que está preparando un lugar para ti y para mí, donde estos factores de pecado, estas salidas del límite, ya no van a existir. Dios va a traer un año nuevo. Un nuevo lugar, un lugar en el cual yo quiero estar bien contento, brinque y brinque, donde no va a haber esa oportunidad de los límites y todo eso. No. Va a ser un lugar donde el pacto va a ser parte integral, parte natural, no vamos a ver diferencias. Vamos a gozar de esa eternidad. ¿Qué te parece? No, te estaba oyendo muy atentamente, Mefiboset. Me gustan, estos lentes son mucho mejores que los del primer día. Los otros estaban muy negros y tenebrosos, ¿no? Muy tristes. No. Mira, Mefiboset. Sí. Después de haber estado por muchos años y siendo tu formación de base el área humanística y musical, y ahora el verte dentro del área de geociencias, que ha aumentado tu capacidad de reflexión en ver la vida y en el uso de los lentes también. Pues mira, Dios me ha dado la oportunidad de estar en un lugar, el Instituto de Geociencia, que es donde laboro, es un lugar de descubrimiento, es un lugar donde yo digo que los científicos se divierten muchísimo descubriendo cuán grande es el Creador. Ahí me ha tocado leer artículos sobre tantísimos descubrimientos, desde dinosaurios, miles de años, físicos, astrofísicos, de los astros, de biología, de tanto he leído, que en realidad yo quiero corroborar que descubrir a Dios en la ciencia es una actividad de las más dichosas. Y yo creo que lo vamos a seguir haciendo en aquella tierra nueva, allá donde vamos a estar. Vamos a seguir descubriendo al creador del pacto. Muy bien, Mefiboset. ¿Tú quisieras terminar con una palabra de oración redondeando la semana? Señor, te doy gracias por presentarme esta solución al pecado, presentar un pacto para mi vida y para la de todos mis amigos. Ayúdame, yo quiero ser partícipe y sé que la única manera en que puedo participar es tener fe en ti. Acrecenta mi fe, Señor, para que yo pueda creer que quiero hacer un negocio contigo. Quiero hacer un pacto contigo. Firmémoslo. Hagámoslo válido.